Tu vieja dice que todo esto va a pasar. Y dice tu papá que tú me olvidarás. Me dicen mis amigos que me veo muy triste. Y que ya no sonrío desde que tú no estás. Tengo un dolor aquí en mi corazón. Que se viste de gris y tú no estás aquí. Jamás van a vencerlo. Sea contra todo el mundo, yo voy a luchar. Tengo un corazón que sueña. Tengo un corazón que es para ti. Sueño cosas bellas por las noches que contigo quiero compartir. Tengo un corazón que sueña. Tengo un corazón que es para ti. Sueño cosas bellas por las noches que contigo quiero compartir. Baby, te quiero. No te olvides de mí. Por más que no me acepten, no conseguirá. Esta vida u otra te dejé de amar. Si tú no estás conmigo, sé que no resistiré. Pues quieran o no quieran, por siempre yo te amaré. Siento un dolor aquí en mi corazón. Que se viste de gris y tú no estás aquí. Igual todo mi amor jamás van a vencerlo. Sea contra todo el mundo, yo voy a luchar. Tengo un corazón que sueña. Tengo un corazón que es para ti. Sueño cosas bellas por las noches que contigo quiero compartir. Tengo un corazón que sueña. Tengo un corazón que es para ti. Sueño cosas bellas por las noches que contigo quiero compartir. Por las noches que contigo quiero compartir. Ay, tengo un corazón que sueña. Tengo un corazón que es para ti. Sueño cosas bellas por las noches que contigo quiero compartir.